esto sí que es sabor cumbiamba. Mira cómo yo bailo la cumbia, cuando al ritmo del barítono al tocar. Oye, mira cómo yo bailo la cumbia, cuando al ritmo del barítono al tocar. Oye, mi gente ya se viene a parrandear, al compás de la música al sonar. Oye, mi gente ya se viene a parrandear, al compás de la música al sonar. Oye, mira cómo yo bailo la cumbia, cuando el ritmo del barítono al tocar. Oye, mira cómo yo bailo la cumbia, cuando al ritmo del barítono al tocar. Gente ya se viene a parrandear, al compás de la música al sonar. Oye, mi gente ya se viene a parrandear, al compás de la música al sonar.